Primero quisiera agradecer en nombre de todos los trabajadores mineros a todos los medios de comunicación que hicieron eco de nuestro reclamo. Así que mis saludos y mis agradecimientos para toda aquella gente que hizo posible de que nosotros estuviéramos bien haciendo nuestro reclamo. Uh-huh. Te cuento, mire, nosotros estamos aquí en la provincia de Jujuy, más o menos a 200, 300 kilómetros desde la ciudad capital. Uh-huh. Estamos a una altura más o menos de 4.600 metros, es el campamento minero donde vivimos toda la familia. Así que de ahí nosotros tenemos a unos metros, así, 300, 400 metros, tenemos los lugares de trabajo. Carlos, así ¿cuántas que, familias trabajan en el Aguilar? Bueno, en realidad nosotros somos trabajadores en relación de dependencia directa, como trabajadores de convenio, somos con alrededor de 700 personas. Uh-huh. Y ahí se suman los jerárquicos, el personal jerárquico, y los contratistas, que deben sumar en total jerárquico y contratistas, alrededor de 500 personas. Perdón, ¿puede repetir que se cortó? Sí, que nosotros somos 600 trabajadores en relación de convenio, o sea, relación directa de convenio, o sea, trabajadores. Y ahí sumamos a eso el personal jerárquico y contratista, que son alrededor de 150 o 200 personas. Pero en realidad la comunidad de Mina Aguilar, que así le llamamos la localidad de Mina Aguilar, es un pueblo que está constituido por aproximadamente 2.500 a 3.000 personas aquí en el pueblo. Ese somos todos los que trabajamos aquí, todos somos familiares de trabajadores. Aquí tenemos dos escuelas secundarias y una escuela primaria. Tenemos una municipalidad, tenemos fuerzas de seguridad, que es la policía, y así como todo pueblo. Así que es un pueblo neta y exclusivamente de trabajadores mineros. Bien, nos contaba, leíamos en los medios que y veíamos videos impactantes sobre la masividad en la movilización, se notaba la comunidad entera movilizando, acompañando a las familias, entendemos, de los trabajadores, y en donde el reclamo era las condiciones de trabajo como uno de los fuertes reclamos que llevaban adelante. ¿Nos podés contar cómo construyeron esa movilización, con qué fuerza llegaron? Mira, te comento un poquito así a grandes rasgos. Esto no tiene un principio hace poco tiempo. En realidad nosotros venimos la peleando ya como hace 2 años atrás. Teníamos un accidente, luego tuvimos otro accidente y así sucesivamente, todos los años siempre con accidente. Entonces en el año 2018, a principios del año 2018, nosotros ya hicimos un reclamo más extensivo a la empresa principalmente y fundamentalmente a la empresa. Claro. De que en verdad la empresa es quien tiene que tener claras todas las normas y todos los estándares de seguridad y que la practiquemos aquí. Te comento, es una mina, Minera Aguilar es una mina que empezó a trabajar hace ya 90 años, casualmente este año cumplimos 90 años de trabajo, que no ha tenido interrupciones, ¿me entendés? O sea que hemos trabajado continuamente durante 90 años. Por lo tanto, es una mina vieja que necesita una cierta y mejor atención en cuanto al sostenimiento, en cuanto a la seguridad, en cuanto a la ventilación, porque entiéndase de que al ser una mina tan vieja y nosotros tenemos una explotación vetiforme, no es así, lo abierto una vez por dentro de los túneles, claro. O sea que son galerías en profundidad. Y nosotros estamos metidos a varios kilómetros desde la superficie en la profundidad, por supuesto, haciendo una serpentina, haciendo unas vueltas que le llamamos nosotros. Pero en línea recta, en profundidad nosotros bajamos a 100, digamos, a 1.100, a 1.400 metros de profundidad estamos bajando actualmente. Y para eso se necesita un sistema de ventilación que esté netamente acorde a los estándares de seguridad. También necesitamos salidas de emergencia porque estamos a grandes distancias. Salidas de emergencia hacia la superficie, salidas de emergencia de un nivel a otro para poder tener por lo menos una salida en caso de que haya un derrumbe, en caso de que haya una tapada. Porque imagínense, la mina, cuanto más larga, cuanto más longeva, y cuanto más extenso es en cuanto a los túneles, en cuanto a los niveles, se torna más peligrosa la explotación, porque la mina, la tierra en sí, está en permanente movimiento, la tierra en sí es muy, muy, muy, muy distinta día a día. Entonces se necesita sostenimiento más efectivo. Claro. Y eso es lo que se descuidó en el año 2018. Creemos que se descuidó, no por casualidad, sino que se dejó de hacer intencionalmente. Sí, bueno, esta mina ya no va más y vamos. Claro. Y vamos terminándola y listo, se acabó. ¿Para qué vamos a invertir en seguridad? ¿Para qué vamos a invertir en ventilación? Total, uh-huh. Los mineros van a seguir trabajando en esas condiciones. Y lo hicimos. Claro. Y lo hicimos así. Incluso en el año 2018 nos empezaron a sacar de personal, nos quisieron votar 140 personas. 200 era en principio. Después, bueno, bajaron a 120. Finalmente, por accionar del sindicato y de sus trabajadores, no permitimos que se vote, que se exonere, que se lo eche a esas personas. ¿Qué es lo que pasaba de por medio? La empresa quiso adoptarse a un poco, sí o sí, a este juego político, tal vez un juego económico que estaba, está en apogeo hoy por hoy en Argentina, diciendo, bueno, si soy empresario, ¿por qué no puedo votar yo a gente? Si en todo lado del país están votando, ¿y por qué no puedo hacerlo yo? Y lo hicieron, intentaron hacerlo. Claro, encima se sumó a la situación de despidos, las condiciones aún más insalubres, porque ya de por sí la tarea tiene su condición de insalubridad, en relación a eso que mencionabas, la ventilación, las salidas de emergencia, un recorte de presupuesto de parte de la empresa, un recorte de trabajadores y el riesgo de la salud de ustedes. Sí. Todo se sumó primero porque no teníamos las condiciones, segundo, porque no había el presupuesto, todo era costo para ellos. Y nosotros también éramos un costo. Entonces, llegamos a tal punto de que el trabajador ha hecho trabajo de que en alguna oportunidad se hacían con 4 personas y terminamos haciendo ya 2. Entonces, por supuesto que había mayores réditos a menores costos para la empresa. Por supuesto que sí. Carlos, y una consulta. Ante esta situación global, ¿qué pasa con los organismos de control? El Ministerio de Trabajo a nivel nacional, que tiene que ir a verificar las condiciones de seguridad e higiene, los gremios que tienen que denunciar. Nosotros somos el gremio. Nosotros, yo soy el secretario general del Sindicato de Trabajadores Mineros, seccional Mina Aguilar. AOMA, seccional Mina Aguilar. Ajá. Yo estoy aquí permanente viviendo con los muchachos. Sí, sí, por eso le preguntaba nosotros, la situación previa. Sí, bueno, todo eso. Nosotros denunciamos a quien corresponde denunciar, primero a la empresa. Uh-huh. Y luego nosotros hicimos una nota, otra nota, solicitando al Ministerio de Trabajo de la provincia a ver que tome por lo menos conocimiento a través de una audiencia. Solicitamos simplemente una audiencia a nosotros los trabajadores. Los trabajadores mineros de Aguilar solicitamos en varias oportunidades una audiencia con el ministro para explicarle esta situación en la que estábamos metidos. Y estábamos arriesgando muchas cosas. No tuvimos acceso. No tuvimos acceso durante el año 2018. 2018 finalizando, tuvimos un accidente en diciembre. Tuvimos un accidente, casi un compañero dejamos enterrado ahí en los túneles. Finalmente tuvimos la bendición. En verdad que tuvimos que, por lo menos ahora el compañero está empezando a caminar ya, luego de diciembre. Recién. Entonces, a caminar. Ya, sí, recién, mira, después de meses, porque él estuvo también en la marcha. Uh-huh. Entonces, así pasó, mira, durante estos 6 meses, hasta abril, no tuvimos ninguna respuesta hasta que la última nota enviamos al ministerio, al gobernador de la provincia, que por favor nos atendiera, porque nosotros no queremos ir a un conflicto social. Claro. No queremos ir a un paro, y menos que menos ir a una marcha, porque no pensábamos hacer un paro. No pensábamos, sinceramente. Bueno, no tuvimos atención ni tampoco una audiencia con ellos para explicar. Entonces, valga un poco el reclamo del Estado Nacional, del Estado Provincial, de que cuando nosotros, trabajadores, que también somos ciudadanos argentinos, tal vez no tanto con ese poder económico que tienen las empresas, pero sí tenemos el poder laboral. Y también tenemos el poder de ciudadano, que nosotros cuando necesitamos, a través de una institución que es el sindicato, solicitamos la audiencia, deberíamos tener. Claro. Por algo no estamos quejando, no es porque necesitamos un plan de trabajo, no necesitamos una caja de mercadería ni una asistencia. No. Nosotros necesitábamos hablar con ellos porque estábamos produciendo y ahora estábamos produciendo menos. Por razones de seguridad estamos produciendo menos. Entonces nosotros queríamos alertar eso. No tuvimos lugar a exponer nuestras cosas, nuestros problemas, y la empresa, por supuesto, hacía oídos sordos, por supuesto que les conviene hacer eso. Entonces, bien, así llegamos al 8 de mayo, donde lamentablemente tuvieron que hacer un 24 horas, un paro de 24 horas, por razones de seguridad que la mina se le estaba viniendo encima. Ahí recién el gobierno de la provincia actuó de inmediato. ¿Por qué? Porque la empresa le denunció al Estado diciendo que los obreros de Mina Aguilar me están haciendo un paro. Ah, claro, le pedía ahí la conciliación. La intervención, claro. Inmediatamente, claro, el Estado, mediante el ministro de Trabajo, sin percatarse, tal vez por ingenuidad o tal vez por inocencia, sin percatarse de que nosotros no estábamos haciendo un paro por aumento salarial, no estábamos haciendo el paro porque nosotros queremos una mejor sábana, porque queremos... No. Nosotros estábamos denunciando que no se podía trabajar ya en este estado y que posiblemente íbamos a tener un quilombo. Simplemente el riesgo de vida, ni más ni menos. Poniendo en riesgo de vida. Inmediatamente el gobierno nos dictó la conciliación obligatoria, mediante la cual el sindicato, nosotros, junto con nuestros trabajadores, debíamos, por ley, deponer nuestras actitudes y continuar trabajando. ¿Qué significaba? Continuar trabajando en las mismísimas condiciones de inseguridad que estábamos denunciando. Un desastre. Qué barra. Ganar a veces, un poco nosotros, más de tiempo. A veces nosotros los trabajadores, a pesar de lo ignorante que somos los trabajadores mineros, hemos pensado cómo pudiera haber reaccionado el gobierno así, si nosotros estábamos denunciando inseguridad, ¿por qué no se ha puesto a pensar? Si les mando a trabajar a los muchachos, les estoy mandando a trabajar en las mismas condiciones. Bueno, pero lo hicimos. Seguimos trabajando. Lo hicimos durante más de un mes y medio, no tuvimos las respuestas tan efectivas. Por supuesto que se avanzó mucho con el renegar del Estado en ese momento, por supuesto que renegaron. Y el gobierno, digamos, el de empresa también tuvo que hacer las cosas como que... Bueno, recién ahí apareció elementos de protección personal, recién apareció material para hacer sostenimiento, herramientas para trabajar. Recién se ha contratado gente de la gente que nosotros pedíamos, clamábamos que nos vengan a ayudar, porque no era posible sacrificar a los chargos en esa situación, en el 121, como esclavos. Pobre muchacho trabajando 10 horas bajo la mina, salían con los pies blancos y utilizar las botas durante las 10 horas. ¿10 horas de trabajo a kilómetros bajo tierra? Que se supone que cuando las jornadas son de insalubridad, las jornadas son reducidas. Son reducidas. Nosotros trabajamos 8 horas en realidad debajo, entre viajar al túnel, entre hacer los cursos de seguridad, entre hacer las charlas, entre hacer cosas de comida, todas esas cosas. Nosotros realmente trabajamos 8 horas en la mina, 8 horas. Así que ni eso tuvieron en cuenta. Pero mirá, en ese mes de conciliación obligatoria tuvimos una mejora sustancial en muchas cosas. Por lo menos se ha contratado gente. Entonces, ¿cómo es posible que durante el año 2018 no se haya hecho seguridad, no se haya invertido, no se haya contratado gente? Entonces, creemos que este fue un accionar muy sistemático y muy intencional de que el trabajador minero podía trabajar más de lo que esperaba, podrían ahorrar costos más de lo que ellos querían, podrían no invertir en seguridad porque igual nosotros aspirábamos cualquier aire dentro de la mina. Claro. Así que... Total, bueno, la gente aguanta, ¿no? Es la idea. Total, la gente aguanta. Pero hemos dicho basta nosotros hasta el día 18 de junio ya. 18 de junio dijimos basta en una asamblea, juntos con nuestros trabajadores, el sindicato decidió hacer un paro indefinido. Luego de haber liberado las partes, después de lucharla tanto, también las conciliaciones obligatorias. Porque sí, convengamos que el Estado siempre está a favor del poder económico y siempre va a estar al favor de la empresa. Lejos de representar los intereses de los trabajadores, jugaba a favor de que se continúe con el trabajo en esas condiciones. Lejísimo. Y nosotros estábamos dispuestos a realizar nuestro trabajo. Porque está de moda hoy, nadie quiere hacer frente al poder económico, menos al poder político. Porque todos están con miedo de perder el trabajo. Y nosotros también tuvimos miedo. Pero sabíamos lo que íbamos a enfrentar. Sabíamos a la empresa multinacional como es Glencore, de que en verdad es una superpoderosa. Y adosado un poco al gobierno de turno, bueno, que mejor que ellos, estaban mucho más poderosos. Entonces, Carlos, después de esta gran movilización que protagonizan, bueno, todos los medios nos informan que recorrieron kilómetros y kilómetros, 270 kilómetros, dice, desde la mina hasta la ciudad de Jujuy. ¿Cuál fue la respuesta de los funcionarios provinciales? Bueno, la respuesta en cuanto a lo laboral, en cuanto a lo que nosotros... Sí. Nosotros no reclamábamos nada que simplemente cumplir la legislación vigente. Claro. En cuanto a higiene y seguridad, en cuanto a los procedimientos de trabajo y en cuanto a los estándares de seguridad que están reglamentados. Y que empresas que exploten las minas en cualquiera de las de los sistemas de explotación tienen que tener todos los estándares de seguridad aprobados. Uh-huh. Por lo tanto, el Estado debe ser el ente de contralor o de control de que todas las cosas se hagan bien. Pero es verdad, mira, que no sé, recién hace, digamos, durante el proceso de conciliación, nos enteramos que siempre venían a hacer inspecciones de seguridad aquí en la mina. ¿Cómo serían las inspecciones claro. que hacían? Que estuvimos, entonces, bueno, no quiero suspicacia ni tampoco pensar. No, pero seguramente pero no era observando y registrando la situación objetiva de la mina. Claro. Porque si no tendría que haber saltado antes. Claro, porque nosotros siempre hemos dicho y hemos denunciado que eso era simplemente poner en los papeles que sí hemos hecho la visita, que sí hemos hecho esto. Bueno, está todo bien. Pero en realidad nuestra mina, nuestros trabajadores tenían otra realidad dentro de la mina. Bueno, y eso es lo que reclamamos y por eso nos fuimos. Y así fue la respuesta del gobierno. Y bueno, ahora, gracias a este reclamo, gracias a esta movilización, nosotros pudimos tener el compromiso del Estado, pero guarda, el compromiso es todavía hablado hasta ahora. Uh-huh. Es un compromiso hablado que seguramente mañana vamos a tener una nueva audiencia con el Ministerio de Trabajo, Producción, de Gobierno y de Minería en la provincia, para ver en qué podemos documentarlo, ¿no? Bien, o sea que ahora tenemos que quedar comunicados para ver si efectivamente cumplen con la palabra los funcionarios. ¿Sabe qué? Le quería preguntar, Carlos, porque ahí sí. veíamos que la mina, una de las cosas que produce es plata. Vio que no sabemos ahí qué se dice por Jujuy, qué se comenta, pero vio que estuvo anunciando el presidente el acuerdo con la Unión Europea y el Mercosur. Y uno de los ítems que tenía era la cuestión de la plata. ¿Qué se dice por allá de esto? Es poco conocido ese tema. Claro. Además, la producción de la plata a escala producción minera, lo nuestro es poco, así que es más como un metal que sobra y lo procesan, nada más. Ahorita lo que nosotros sacamos, de lo que vivimos nosotros, de lo que hacemos nosotros, es el plomo y el zinc. Claro. Uh-huh. Y la plata es un mineral que sí se saca, pero no es en grandes cantidades ni tampoco como para tenerlo en cuenta. Entonces es un material muy poco sacado aquí en la mina. Lo que sí explotamos es la plata, digamos, el plomo y el zinc. Uh-huh. Son los dos materiales, los dos metales. Bien. Carlos, te agradecemos mucho la comunicación. La verdad que es importante visibilizar a tanta distancia también cuál es la organización y la fuerza de los trabajadores, porque evidentemente si esa unión no estuviera, el reclamo sería imposible. Así que los admiramos, las admiramos. También sabemos que hubo mujeres participando de la movilización. Les mandamos fuerza y esperamos comunicarnos más adelante para con la noticia de que esto realmente que es un piso lo que están pidiendo, que es que se cumpla lo mínimo, que es la normativa, lo que se legisla en relación a la explotación y las condiciones de trabajo abajo de las minas, abajo de la tierra. Entonces esperamos tener buenas noticias y que sigan unidos en el reclamo. Mira, permíteme comentarte algo de esto de la mina, de los trabajadores mineros y el sindicato AOMA, que nosotros representamos. Sí. Es uno de los sindicatos más combativos, pero combativos en el buen sentido de la palabra. Sí. Siempre lo hicimos aplicando los fundamentales caracteres del ser humano, que es la honestidad, la disciplina y por sobre todas las cosas la humildad. Eso me gustaría que lo destaque. Gracias a eso, nuestra conquista, no solo ahora, sino desde el año 1964, cuando hicimos la primera marcha allá con los viejos trabajadores mineros, que hoy también nos acompañaron en esos días en la marcha, ya con 92 años. 92, 93 años los compañeros trabajadores, para que te des cuenta hasta qué punto la disciplina del trabajador minero a la hora de luchar, la lucha pero sin tener temor a las consecuencias, sino a sabiendas de que su lucha va a ser efectiva, y así lo fue. Por eso, por intermedio de esta rata, perdóname que sea atrevido, pero quiero agradecer a toda la comunidad jujeña y a mucha gente del país que nos supieron apoyar en esta marcha. Muchas gracias. Por supuesto, gracias. Estamos comunicados. Gracias.